El autor de esta composición, Alberto Domínguez Borrás, mexicano. Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio la oportunidad a Lupita Palomera de presentarse en la emisora XEW como parte del elenco de un programa llamado La Hora Azul. Y también se editaron luego muchos discos sobre este programa, ¿no? Con cantantes mexicanos, con grupos mexicanos, que se denominó La Hora Azul también. Pronto se hizo popular, sobre todo con Vereda Tropical, Perfidia, que acabamos de oír, luego vamos a escuchar Frenesí. El público la calificó como la mejor intérprete de las canciones, bueno, entre otras a las que hice referencia. Vamos con la otra, con esta otra composición de Alberto Domínguez, Frenesí. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más de ti. Bésame por frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea más de ti. Bésame con frenesí. Eso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Lupita Palomera. Bueno, pues esta cantante se casó solo una vez, y digo solo una vez porque la mayoría de casos pues han casado dos y tres veces los artistas, en especial los cantantes. Tuvo tres hijas y una verdadera leyenda. Murió en el año 2009, a los 94 años de edad. Sin mayor trascendencia en los medios de comunicación de México, su muerte pasó desapercibida realmente. Hasta el final siguió conservando su hermosa voz. Lo que vamos a escuchar, ¿no?, seguidamente, fue un éxito para Lupita Palomera. Bueno, tiene una anécdota simpática. En alguna ocasión se la conté, pero volveré a hacerlo. En los anuncios que sacaban por el periódico, las familias solicitando empleada doméstica recalcaban en letras enormes: necesitamos una empleada que no cante Vereda Tropical. Bueno, porque todas las que iban a trabajar en diferentes casas se pasaban cantando Vereda Tropical todo el tiempo. Y es lo que vamos a escuchar ahora de Gonzalo Curiel, Vereda Tropical. Todo

nunca olvidaré por ser incomparable. Porque vino una vez a despertarme en un divino amanecer inolvidable. Despertarme en un divino amanecer inolvidable. Amparo Montes, cuando terminaba sus shows, interpretaba siempre Azul, de Agustín Lara. La canción que acabamos de oír también era de Agustín Lara. Falleció a la edad de 77 años de pulmonía. Sus cenizas se trasladaron a su ciudad natal. Debutó en la radio en 1938 y grabó más de 100 álbumes. Esto es de María Teresa Lara, hermana de Agustín Lara, Sola, y la voz de Amparo Montes. Sola, sola, viviré mientras viva, sola, siempre sola, con esa soledad tranquila, sola, siempre sola, llenando de recuerdos el vacío, sola, sola. Mucha soledad y mucho frío. Amparo Montes durante 20 años cantó en la cueva de Amparo Montes, patrocinada por su productor Alex Cardini Jr. Nos cerramos el segmento con esta cantante, escuchándola en esta composición de Agustín Lara, claro, Cosas que suceden. Cosas que suceden, a la manera de Agustín Lara, con el piano y la trompeta maravillosa de Chino Ibarra. Cosas que suceden, que suelen pasar, cosas que ni el alma se puede explicar. Cuántas veces se odia de tanto que se ama, a veces sonreímos en vez de llorar. Cosas que suceden, que suelen pasar, cosas que ni el alma se puede explicar. Cuántas veces se odia de tanto que se ama, a veces sonreímos en vez de llorar. Mil veces he tratado de olvidarte, me enamoré de ti sin conocerte, y hoy que cerca de mí vuelvo a tenerte, no sé por qué, no sé, no sé por qué, no sé, no sé por qué, no puedo ya quererte. Las voces de estas mujeres son excepcionales, como la que vamos a oír a continuación también, Elvira Ríos, siempre con timbres especiales. Me refiero también a una cantante como Toña la Negra, ¿verdad?, con un vozarrón como María Victoria. Y lo que les dije, Elvira Ríos, que nació en la capital azteca un 16 de noviembre de 1913. Tenía un estilo originalísimo, decía las canciones de tal forma que conseguía llegar a quien le escuchara. Fue una de las figuras más importantes de la canción mexicana. Sus discos llegaron a Chile y Argentina conjuntamente con los de Juan Arvizu, Ortiz Tirado y Pedro Vargas. Cuando visitó esos países, pues su éxito estaba asegurado. Hoy que faltas tú y Elvira Ríos. Cambian en mí todas las cosas. Antes junto a ti me parecían maravillosas. Siento la dicha tan lejos como una canción. Un día consentida de lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad la despedida. Que faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Faltas tú, se ve lo amargo de la vida. No quiero creer que fue verdad la despedida. Aunque faltas tú, me puedo convencer que nunca volveré de nuevo a ser feliz. Elvira también actuó para el cine, precisamente en una película que se llamó Esos Hombres. Y ahí cantó la canción que acabamos de escuchar. ¡Ay, qué faltas tú! Vivió un tiempo en París también, y alrededor de 10 años en los Estados Unidos. Cuando regresó a México, la XEW la llamó nuevamente para que siguiera cantando en esa emisora. De María Grever, Ausencia. Todos dicen que la ausencia es causa de olvido, y yo te aseguro que no es la verdad, pues desde el último instante que pasé contigo mi vida parece llena de crueldad. Tú te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. Tú te llevaste en tus ojos todo el mundo de antojos que hallaste en los míos para ti. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frío?

cerramos este pequeño segmento con Elvira Ríos escuchándola en otra composición de María Grever, Ya no me quieres. Tuyo soy y siempre lo seré. Un día dijiste, tembloroso de pasión, di por qué, si tu cariño cruel ahora pretende destrozar nuestra ilusión. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres, y por no hacerme sufrir, callar prefieres. Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues y nunca trates de fingir amor, porque me hiere. Yo por estar junto a ti no sé qué diera. Por besarte otra vez, la vida entera. Quiero fundir en la llama de amor nuestros dos seres. Mas no te acuerdas de mí. Y bueno, pues cerramos el programa de hoy justo con esta mujer que acabamos de escuchar, porque a continuación tenemos cadena con el señor presidente de la República. Que lo pasen bien. Hasta mañana.